Hola, chicos y chicas de Menta. Estamos acá con una nueva edición de Astrado, ya el capítulo número 8 ya de nuestros viajes estelares por el supercosmos. Soy Wilder González Ágreda, transmitiendo desde Los Olivos, Lima Norte, Perú, con música neopsicodélica, post-rock, experimental, computer music y todo lo que signifique transgresión sónica. Bueno, vamos a empezar la sesión de hoy con un recuerdo noventero que viene de la mano del grupo, o mejor dicho, del cerebro del grupo Maine. Por aquel entonces era una banda conformada por Robert Hampson y Scott Dawson, que habían provenido del grupo Loop, un grupo afín a los sonidos guitarroristas psicodélicos en los 80s. Y bueno, el track que vamos a escoger ahora se llama Flame Tracer, que fue recopilado en su disco Hidracal el año 92. Luego vendrá algo de los peruanos pioneros del space rock local, Hipno Ascensión. Así que empecemos a volar, chicos y chicas de Menta. Disfruten la sesión de hoy. Thank you. Thank you. Bien, chicos y chicas de Menta. Ahí estuvimos con los post-rockers de Himno Ascensión del barrio de Tahuantinsuyo, acá en Independencia, en Lima Norte, con uno de sus más fantásticos temas. Era Piedra Flotante, de su disco del 2005, Ulsec o Última Secuencia. Anteriormente comenzamos el programa de hoy con Main, el grupo de Robert Hampson, que hoy ha vuelto bueno, va a producir, va a editar un disco por el sello Mego este 2013. Ahora Main son Robert Hampson y Stefan Matthew. Esperemos pues con ansias este nuevo disco. Han estado dando conciertos allá en Europa. Y bueno, ahora vamos a seguir la sesión de Astrado de hoy con un grupo de Nueva York de los 90, es Bowery Electric. Justo el sello Cranky al que pertenecían los Bowery acaban de publicar por los 20 años de existencia un mixtape. Ha salido en esa web, en ese web inglés The Quietus, un mixtape de más de una hora con los temas más saltantes de su catálogo. Ahí figuran Bowery, Labradford, Grouper y un montón de artistas avant-garde de Norteamérica que han sido editados durante estos 20 años de existencia de esta disquera de Chicago, Cranky Records. Luego seguirá Mauricio, un proyecto, un artista de minimal techno de los años 90. Y ya para ponernos al día con las ediciones de ahora, este set que viene, el tercer tema será de James Holden, el tema algo ya famosillo, Gone Feral. Disfruten, chicos y chicas, de Menta, de este astrado de hoy. Thank you. Bueno, astronautas, estuvimos ahí con Gon Ferrell de James Holden. Ahora vamos a continuar con el proyecto del músico alemán Uwe Schmidt, es Atom TM o Trademark. Es Riding the Void, la canción Riding the Void de su último álbum de este año, HD o HD. Es un músico alemán que desde hace varios años ya reside en Chile. Tiene varios proyectos, entre ellos el más famoso quizás también por acá es el señor Coconut, con el que ha hecho versiones de mambo y estilos así caribeños de canciones de Kraftwerk y demás. Algo muy curioso, por decirlo, por así decir. Luego vendrá lo nuevo también de Sigur Rós. Justamente han sacado un disco hace muy poco, es Kaveikur. El track que vamos a pasar es también el track Kaveikur. Luego recordaremos los años 90 con un alucinante proyecto de nombre Techno Animal, el proyecto de Kevin Martin y Justin Broderick, con un alucinante track llamado City Hitting the. Así que disfruten, psiconautas. Soy Wilder González Ágreda, transmitiendo desde Los Olivos, Perú. Y no se olviden que todo trato que no eleva, rebaja. Thank you. Sweet. chicos y chicas de aluminio transparente. Ahí estuvimos escuchando a los fantásticos Tecno Animal con un tema del año 1995 incluido en su doble álbum Re-Entry. Era del disco 1, el track City Hating Dove. Antes estuvimos con lo nuevo de Sigur Rós Kaveikur. Y empezábamos este set con el proyecto del alemán Uwe Schmidt, Aton TN, era Writing the Void, el proyecto de Uwe era, venía en coordenadas de pop antiimperialista, como él se encarga de decir o expresar en la entrevista que le han hecho mis amigos de Afterpop.tv, una entrevista que acaba de ser publicada esta semana. Pueden revisarla, es una entrevista exclusiva para los amigos de México de Afterpop, un portal musical bastante recomendable. Yo tengo ahí el placer de tener una columna y honor también, llamada Metamúsica. Bueno, ahí Uwe Schmidt ha sido entrevistado en exclusiva y habla, se extiende largo sobre su carrera y sobre todo sobre su último disco y dice cosas muy muy interesantes. Bueno, chicos y chicas de aluminio transparente y brillante, diríase. Vamos a seguir ahora en Astrado, la sesión 8 ya, con algo del peruano Fiorella 16, un proyecto de la ciudad de Arequipa, del sur de Perú. Bueno, con un track nuevo incluido en el blog brasileño Shoegazer Alive, ese famoso blog de shoegaze y nuevas vertientes ruidosas. El track de Fiorella 16, el alias de José María Málaga, es Alaska. Luego seguiremos con el proyecto, hermoso proyecto de la canadiense Shauna McLarnon y el ucraniano Alex Kretov en Lama, una de las mejores canciones del año pasado, 2012. Échenle atención a este grupo Umagma. Y bueno, después de Umagma vendrá algo de los 90s, el proyecto del peruano norteamericano Rómulo del Castillo, Metic o Takeshi Muto, de su EP vinílico Sixto Novatón. El primer track del lado de la cara B es Dead. Y este set terminará con algo del John Hopkins, un chico que, tiene formación académica allá en Inglaterra, ha apoyado o ha participado en discos de Brian Eno y algunos otros artistas mucho más comerciales, incluso creo que hasta en Coldplay. Bueno, pero no se asusten, psiconautas, porque este track está muy, muy, muy volátil, muy, muy hipnotrónico. Ya lo verán. El disco se llama Immunity. Y bueno, John Hopkins tiene una carrera ya bastante extensa, de principios de los 2000. Y bueno, parece ser que con este disco Immunity ya se acaba de consolidar por todo lo alto. El track se llama We Disappear. Bueno, pues sin más, astronautas, psiconautas, transmitiendo yo, Wilder González Ágreda, desde Los Olivos, Lima Norte, Perú, los dejo ahora con Fiorella 16, Umagma, Metic y John Hopkins. ¡Disfruten! Thank you. Rosa mística, si tus labios si tus labios cerca a mí estuviesen, oh frágil paloma de mi cielo, olvidaría los hábitos que esta piel protegen, mancharía con tu perfume divino corazón salvo que me adorna. Niños perdidos entre estaciones, de la luna tú, yo del sol. Si callas al ver miel, sueños fluidos y cánticos, adormeciendo nuestro tálamo. Algún licor he bebido sin temer, quizás de oro o de violetas. ¿Existe alguna alma sin defectos? Seraxil. Algún momento del 2008. Los dejo ahora con Cielo, el proyecto de Mario y Coco ex Silvania, y su tema M del álbum Paraíso Vacío. Luego seguirán los también peruanos Rolando, Apolo y Gabriel Castillo con Eumeno. A seguir, seguirá Headphone Overton desde Canadá y Crazy. Y el siguiente set terminará con algunos chicos del Cono Norte de Inglaterra, bajo el nombre de Northside, y la canción Shall We Take a Trip. ¿Deberíamos tomar un viaje? Yo creo que sí, y el viaje comenzará ahora con Cielo y M. Disfruten, chicos y chicas de Menta. It's true. Crazy. Bueno, cosmonautas, la sesión de Astrado de hoy ya llega a su fin. Este sábado estamos volando muy alto gracias a Northside, que estuvimos escuchándoles con su track Shall We Take a Trip de su disco del año 91, Chicken Rhythms. Antes estuvimos con los canadienses de Headphone Overtone y su canción del 2001, Crazy. Y estuvimos también iniciando el set anterior con Cielo y su tema M de su álbum Paraíso Vacío, y con los peruanos también de Rolando Apolo y Gabriel Castillo, con su alucinante track Neumeno, algo de glitch y guitarrero, qué extraña combinación, producido por el sello Rimense de Lima, Perú, Albardí. Bueno, chicos, me despido de hoy por ahora. No se olviden de sintonizar mi programa Astrado de 5 a 7 todos los sábados, gracias a la hermosa gente de psiconauta.net. Soy Wilder González Ágreda, transmitiendo desde Los Olivos, Lima Norte, Perú. Los dejaré pues con dos temas de los años 90. El primero viene con Pearl Saints y su alucinante track del In Ribbons del año 92, es Throwing Back the Apple. Y el último track que cerrará la sesión de hoy viene con Sylvania y un tema del Paisaje 3 del año 94, es Nudo del Cielo y Delfín. Con la vocalización hermosísima de Coco Revilla, que ya está en el supercosmos, siendo solo éter, como nosotros seremos. Y bueno, los dejo con este par de joyas, sin más. Y no se olviden que, como diría un viejo amigo, todo parece descender porque nosotros no subimos. ¡Chiu! Thank you. decir.